Muy bien, vamos a los comunicados de la semana. Muy bien, bueno, talleres de payaso hoy aquí en el espacio Carlos Alfredo. Esto será hoy de 19 a 21 horas, será a la gorra. Y bueno, para inscribirse todavía hay tiempo. Se pueden comunicar al 092-812-522. Los esperamos aquí en el espacio a las 19 horas. Novena jornada de capacitación en la atención de adolescentes. Sexta jornada Rap Canelones y los desafíos post-pandémicos en el primer nivel de atención. Tenemos el agrado de invitarles a participar de las jornadas con el objetivo de compartir experiencias y aprendizajes tras un año de pandemia. 16 y 17 de noviembre del 2021 a las de 8:30 a 16:30 horas. ¿Dónde es esto? En la Ruta 11, nueva continuación Joaquín Suárez, Chacra Los Álamos, en la ciudad de Santa Lucía, Canelones, y esto es una actividad presencial. Recepción de propuestas de trabajos científicos y de fotografías para concursos hasta el 10 de octubre, que ya pasó. Perfecto. Entrega de contenedores domiciliarios. Se entregará a familias comprendidas entre Sarandí, Luis Alberto de Herrera, Valle y Ordóñez y Diego Lamas, el sábado 13 de noviembre de 9:30 a 12:30 horas en la sede de Santa Lucía Fútbol Club, Magariño Cervantes y Antonio Leñani. Se deberá presentar cédula de identidad y constancia de domicilio a nombre del titular de la cédula, recibo de UTE, Antel, UOC, etc. Así que, bueno, eso es ahora, en la sede de Santa Lucía, quienes estén comprendidos en esa zona, arrimarse en este momento hasta las 12:30. Bueno, hasta hoy sábado estaremos compartiendo aquí en el espacio Carlos Alfredo la muestra itinerante Multiplicando Abrazos. El horario para la visita hoy es de 13:10 a 13:30 y de 16 a 18:30 horas. De 10 a 13 y de 16. De 10 a 13:30 y de 16 a 18:30. Sábado 13, claro, era muy cortito. Claro, le quedó muy pegado eso. Era sábado 13 de 10 a 13:30 y de 16 a 18:30 horas. Y bueno, vamos con otro tema para levantar la mañana, que si esto no te levanta, no te levanta nada. Y vamos a escuchar otro tema de ¿es esto o Caribe con K? Vamos a escuchar que no lo escuche Tom Waits. Capaz que le gusta, ¿verdad? Que es bastante friki. Bueno, Tom Waits, entonces seguimos y vamos a escuchar Going Out West.